Bueno, antes que otra cosa, buenas tardes, primero me preparé. Primero, antes que nada, los cuatro que están aquí, les voy a pedir autorización para grabar el audio de la clase que estamos llevando a cabo. Tengo pensado hacer todas nuestras clases con una presentación en diapositivas. Lamentablemente ahorita, la semana pasada vine a conseguir el proyector y hasta hoy, ahorita que quise conseguirlo, ya no hubo. Pero entonces nos traigo la primera clase expuesta en diapositivas y de esta forma ustedes la pueden descargar e ir sincronizando con el audio que yo vaya grabando. Si ustedes están de acuerdo, grabamos el audio, si no, sin grabación de audio. De esa forma, tanto ustedes como otros alumnos de este curso podrán seguir la clase. ¿Sí? Entonces les voy pasando lo que ya tengo en listo en papel. Como pensé que iban a ser muchos más, unas copias están mejor que otras, unos son más bien originales, por ejemplo los de ustedes. Esta sería nada más nuestra primera sesión, ¿sí? Bueno, antes que nada, bienvenidos, este sería el curso de algoritmia. ¿Todos son de la misma carrera? A ver, yo tengo las carreras que pueden tomar esta materia son mecatrónica y electrónica, se refieren ingeniería en electrónica y comunicación. Ok, antes que nada, bienvenidos. Y entonces empezaríamos. Ok, buenas tardes. Hoy es 1 de junio. ¿Sí? La segunda diapositiva de la presentación que les entregué es la que marca lo que veíamos en la sesión del día de hoy. ¿Sí? Entonces, primero, presentaciones. ¿Sí? Mi nombre, como lo pueden ver ahí en todas las hojas de la diapositiva, mi nombre es Raúl Ponce de León Zavira. ¿Sí? Ahí está mi correo electrónico por si me necesitan contactar, rponcedeleon@gmail.com. Y yo soy egresado del Instituto Politécnico Nacional, que es la licenciatura en informática, con especialidad en computación. Estoy terminando, este es mi último semestre, que estoy estudiando una especialidad en ciencias de la computación en sistemas abiertos y estándares abiertos. Se puede decir que en software libre en términos generales. No sé si estén familiarizados con el término. Software libre se asocia mucho con Linux. Eso es lo que ahorita estoy terminando. Estoy ya en mi último semestre y tengo la tesina ya en revisión en el Centro de Investigación en Computación en el Instituto Politécnico Nacional. Sí, esta la necesité cursar, aunque fue por un gusto, la necesité cursar para poder acceder a la maestría. Como tenía ya varios años de egresado sin haber realizado alguna otra actividad académica, ¿sí? Entonces me solicitaron cursar una especialidad antes que dura aproximadamente 1 año y medio y obtener un promedio mínimo. En este caso fue de 9, el promedio mínimo que me solicitaron para poder acceder a la maestría. De todos modos, la calificación mínima para pasar en un posgrado es el 8. Entonces, así como que mucha diferencia no era. ¿Qué más? Soy casado, tengo 2 hijos, uno de 14 años, va a cumplir 15 en unos cuantos meses más, y la otra es una nena que tiene 12 y va a cumplir 13 años. Yo he trabajado para diversas compañías en el área de como programador, como desarrollador, analista de sistemas, he implementado sistemas ERP, he desarrollado sistemas en diferentes lenguajes de programación, y esa es mi experiencia por ese lado en términos generales. Aparte de eso, desde hace poco más de 1 año, debido a las actividades que tuve que realizar académicas, Poco a poco he dejado de visitar a mis clientes. Me retiré del mundo empresarial grande y ahora trabajo con pequeños clientes, dándoles soluciones a necesidades específicas, básicamente porque había yo estudiado a mi familia. Entonces, de esta forma ya me dediqué más a mi familia. ¿Y qué más? Derivado de eso, empecé a tener algún tiempo libre y desde hace poco, más o menos un año, empecé a dar clases en una preparatoria privada, casi todas las materias de computación. Y derivado de ahí, como me di cuenta que era algo que me agradaba, decidí probar ambiente en un nivel superior. Consulté con algunos de mis profesores actuales en el centro de investigación y me recomendó que podría ser buena opción. Espero no echar a perder mucho con ustedes, espero no echar a perder nada. Y bueno, esa sería por mi parte. A ver qué más dice aquí. Dice que antecedentes, expectativas. ¿Qué espero? Bueno, pues de nosotros que tengamos un buen curso, ¿no? Yo creo que cuando alguien da clases, y esa es mi experiencia, el que aprende más normalmente es el profesor. ¿Sí? Por ahí hay un refrán que me quedó muy grabado: el que enseña siempre aprende dos veces. ¿Sí? Aprende cosas que antes no tenía consideradas. ¿Sí? Aprende al menos a expresarse y a plantear un poco mejor sus ideas. Muchas veces, sobre todo para nosotros que tenemos experiencia en el medio ambiente de la computación, se nos hace difícil plasmar una idea en palabras. Dice alguien, verbalizar lo que queremos decir, ¿no? Para nosotros es muy fácil ponerlo en código, ponerlo en programas, decirle a la computadora, pero es difícil expresárselo a una persona. Es que, mira, es que esto se hace así y no se hace así, por eso, esto, esto y esto y esto, ¿no? Entonces, ahí sí es lo que yo siento, que a pesar de que ya tengo algo de experiencia, por ahí los problemas que he llegado a tener. De todos modos, espero que con nuestra forma de trabajo que viene planteado más adelante en las diapositivas, podamos subsanar esto y que ustedes aprendan lo mejor y obtengan lo mejor en este curso. ¿Qué más? Ahora, ahora les toca a ustedes. ¿Quién dijo yo? Para que me plantee rápido, ¿no? Su nombre, para conocernos, expectativas y si tienen algún conocimiento previo o por qué su inquietud de estar aquí. ¿Sirve que me jalo una silla? He estado todo el tiempo parado. ¿Por dónde empezamos? ¿Por acá? A ver. ¿Y ahorita estás trabajando? Sí. ¿Cómo que te desempeñas? ¿Estás en el área de captura y ahorita estás estudiando la licenciatura en mecatrónica o en electrónica? En electrónica. Sí, es que yo salí técnico. Ah, okay. Es decir, mi área, pero... Pues sí, por necesidades laborales. Sí, está bien. De eso se trata la Unitec, ¿no? De brindar una oportunidad para todos aquellos que por alguna razón no hemos podido concluir algunos estudios. Sí, no es necesario que te levantes, de ahí, pues somos poquitos. Sí. ¿De cómo que estás trabajando? Ah, ok. ¿Por qué mecatrónica? ¿Cuáles son sus expectativas en mecatrónica? Me gusta mucho lo que es robótica, todo eso de... Bueno, es lo que venga. A ver, por aquí no se... Sí, yo también pienso que la mecatrónica tiene futuro y se está llegando a usar mucho. De hecho, muchos ingenieros en electrónica están así como que metiéndose más a la mecatrónica porque es una mezcla interesante. De hecho, hay pocos y actualmente son bien pagados. Son bien pagados los ingenieros en mecatrónica. Casi, casi con que tengas el título, actualmente obtienes un buen empleo. Ahorita la ventaja de la mecatrónica, quién sabe, cuando yo estudié, Yo no les dije, yo egresé en el 86, o sea que egresé hace ya 23 años. Cuando yo egresé, eran pocas las escuelas que daban computación, y efectivamente, así como dicen que hacen con los brasileños, de que apenas están en el útero materno y ya los están contratando para que se vayan equipos de Europa a jugar fútbol, así, o sea, teníamos segundo, tercer semestre de la carrera, y ya podías casi darte el lujo de escoger, mira, pues esta me agrada, esta no, esta pagan poco, había varias oportunidades para entrar, ¿no? Ya de que te corrieran después era era otra cosa, ¿no? Pero para entrar era más o menos fácil, y encontrabas en las empresas gente poco preparada, ¿sí? O sea, sí había personas que programaban, pero en realidad su formación no era de programador. Y eso era un problema porque era faltaba profesionalismo en las actividades. A ver, seguimos. Ah, okay. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás estudiando? ¿Sí? Okay. ¿Está usando las comunicaciones y electrónicas? ¿Ismael? Bueno, que se hayan animado a terminar o a estudiar una carrera. Como yo les yo ya tengo pues alguna experiencia en eso, ¿no? Definitivamente hay muchas cosas que te pueden dejar más dinero, eso es indudable, desde poner una tienda, desde las cosas más sencillas, o a lo mejor desde ponerte a vender tamales y tacos. Te puede dejar más dinero que una carrera profesional, eso para mí es indudable. Pero la satisfacción personal que te da haber concluido una carrera profesional con todos sus ires y venires, profesores malos, ¿qué puede ser? Profesores malos no, que sean malos, que no sepan enseñar, bueno, que también los hay, ¿no? Pero que estrictos, que te van a exigir, que te van a poner a prueba, que te van a dejar tareas, que te van a hacer que te desveles. Todo eso ya cuando lo ves a la distancia, dices, pues vale la pena, y te hace mejor como persona. Te hace elevar tu autoestima, más que muchas otras cosas. Entonces, qué bueno que se tomaron esa oportunidad, esa nueva oportunidad para concluir. Pues bueno, ahora me toca a mí otra vez. La escuela. Todos son de primer semestre, todos acaban de entrar. Es su primera experiencia aquí en la UNITEC. Es su primer clase, casi casi. Ah, entonces me toca agarrarlos de nuevo. Y todo lo que yo les platique va a ser nuevo para ustedes. No se preocupen, yo también soy nuevo. Vengo llegando. Apenas la semana pasada tuvimos inducción, pero bueno, yo tengo amarrados muchos de estos puntos. ¿Por qué escogieron UNITEC? Los horarios, la carrera, Ismael. Economía, es un buen punto. El horario de la ubicación, sí está bien ubicada, es cierto, el horario, la economía, no son muy caras, son unos precios accesibles para estudiar una carrera profesional. ¿El horario? Por la alberca. No les digo, yo en las mañanas doy clases en una con chavos de prepa. Es un ambiente diferente, pero es una escuela privada, pero normalmente las escuelas privadas son pequeñas. Sí, o sea, yo creo que exceptuando el TEC de Monterrey, la Ibero y la Náhuac, son grandes, pero no se pueden comparar, por ejemplo, contra Zacatenco, ¿no? O contra la UNAM, o inclusive una escuela medianona del Politécnico, ¿no? Entonces, por eso, ellos me hacen mucho esa broma. ¿Por qué estudias aquí? No, porque instalaciones deportivas, me dicen, por los cursos de aeróbic. No, está bien, sí, pues todo eso que acaban de decir, de comentar y de decir, es lo que ofrece la Unitec. Sí, yo no sé si ustedes están enterados o antes de entrar aquí se los dijeron, la Unitec en cuanto a asistencia de profesores tiene una asistencia en tiempo, sí, o sea, de profesores que llegan a tiempo. Bueno, no que llegan a tiempo a las 6, así en punto, ¿no? Pero que llegan 6:10. Sí, adelante, buenas tardes. Tiene aproximadamente, ¿estás en el curso? ¿Estás en el curso? Sí. Ah, perdón. Entonces, tiene un porcentaje de asistencia, dicen, del 98.5%. O sea, solo hay un desfase en el cuatrimestre que pasó de 1.5% de profesores o de horas, digamos, profesor, que no se cubren en el horario que debe de ser. ¿Sí? El que no se cubran en el horario que debe de ser no quiere decir que las horas se pierdan. ¿Sí? Es responsabilidad del profesor coordinarse con el grupo para acordar un horario en el cual al menos el 80% de los alumnos puedan acudir. ¿Sí? O sea, si por alguna razón, pues ojalá y no nos pase a nosotros, pero los imponderables ocurren, yo no pudiese llegar, tendríamos que ver otro horario en el cual tomaran este curso. ¿Por qué? Porque los horarios, si se dan cuenta, por ser cuatrimestre, las horas están, ¿cómo se llama? Totalmente apretada, ¿sí? O sea, no hay mucha vuelta de hoja de decir, ah, sí, pues la tomamos mañana, ¿no? Sobre todo los horarios de ustedes no se prestan, los míos tampoco se prestan como para decir, mañana a las 8 de la mañana nos vemos aquí y la tomamos, ¿no? No se podría, entonces tiene que ser en esos mismos horarios. Esa es una característica de los profesores. ¿Qué otra característica? La Unitec sobre todo da oportunidad, como en mi caso, a personas que tienen experiencia en el ambiente laboral. Ellos prefieren eso, que tengan experiencia en el ambiente laboral, aunque a lo mejor no tengan mucha experiencia en la docencia, ¿sí? No es como otras escuelas, y como les digo, yo mismo estoy estudiando en el Politécnico y me enfrento con que muchos de mis profesores son muy buenos y saben muy bien la teoría, ¿sí? Pero son profesores de docencia, ¿sí? O sea, me explican muy bien cómo funciona ese programa, sí, pero un programa, por ejemplo, para facturación de una empresa mercantil, es lo que ellos, pues, no lo saben, ¿no? Ellos me pueden explicar muy bien cómo funciona un programa tipo académico para ustedes. Y lo que busca la Unitec es que los profesores les puedan transmitir su experiencia. Eso es parte de lo que ustedes ganan. Bueno, claro que ya hablamos de... doy por sentado que ustedes, bueno, entraron por economía, por ubicación, por horarios. A lo mejor estos detalles no se habían dado cuenta o no se los habían comentado. La Unitec, según la encuesta de reforma de principios de año, está vista por sus alumnos como la escuela privada más segura. ¿Sí? En estos tiempos en que estamos hablando de... pues de drogas, de asaltos, de pues de que es tan fácil que se te pierdan las cosas, por los alumnos, porque la encuesta se hace a los alumnos, está considerada como una escuela privada, es la más segura. ¿Sí? Dentro de las escuelas profesionales a nivel país, es la más, el décimo lugar en preferida por los empresarios. ¿Sí? No es cierto, de las escuelas profesionales privadas, no, de las escuelas profesionales a nivel país. Sí, incluidas privadas y públicas. No es el número uno, pero un lugar 10 a nivel país está bien. ¿Qué más? Ustedes tienen la oportunidad, no sé, que varía un poco, pero aproximadamente son 9 cuatrimestres para terminar la mayoría de las licenciaturas. Creo que algunas llegan a durar 10, pero creo que no es el caso. Creo que sobre todo es en el área de medicina y odontología, duran un poco más por cuestión de que tienen que hacer el servicio social y se integra con la carrera. Pero en el caso de ustedes deben de andar por ahí de 8 o 9 cuatrimestres. Por lo mismo, es importante que los profesores no falten. Se considera mucho la puntualidad de los alumnos, ahorita vamos a pasar a ese punto, y pues siempre debemos de estar activos en la clase, no se deben de perder, y a nosotros como profesores, y les digo porque me está tocando vivirlo, nos exigen un plan de cada clase que vamos a dar, qué vamos a ver específicamente. Puede haber pequeñas variaciones, ¿no? Me faltó media hora y la tengo que meter en la siguiente clase, ¿no? O de pronto me sobró media hora y adelanto un poco del siguiente tema, ¿no? Puede haber pequeñas variaciones, pero nos exigen un plan clase por clase y hora por hora, ¿sí? De hecho, cuando nosotros llegamos como profesores, tenemos que decir, ya llegué, voy a tal clase y este va a ser mi tema del día de hoy. No es nada más ya llegué, sino que vas a ver, ¿no? Y esto es supervisado por el director de academia. Sí, ¿qué más comparativo contra otras escuelas? Seguridad y confianza. Básicamente es eso, a lo mejor ustedes han escuchado por ahí, se ha circulado de una forma u otra, entre risas y bromas, que la UNICEF fue adquirida por la Universidad del Valle de México. No sé si ustedes están... Lo que pasa es que está el AON International, es un corporativo, digamos, así como hay un corporativo de pan, un corporativo de cemento, un corporativo de refrescos, hay un corporativo de escuela. Entonces ellos adquirieron a la Universidad del Valle de México primero. Y después adquirieron a la UNITEC. Eso fue aproximadamente en julio del año pasado. Entonces se lleva un año... más o menos la Universidad del Valle de México y la UNITEC compiten en el mismo mercado, ¿no? A final de cuentas, aunque sea una universidad y su objetivo principal es preparar personas para integrarse a la vida productiva del país, pues se compite, ¿no?, como empresa. Entonces, la Universidad del Valle de México y la UNITEC estaban en el mismo mercado y ahorita se puede decir que somos hermanos, pero en realidad no compartimos nada, ¿no? Hay un director de operaciones que se encarga de visitar todas las escuelas, pero se mantienen como entidades separadas de todo a todo. ¿Por qué? Pues porque cada quien tiene su nombre y su mercado. Sí, la UNITEC es la universidad por matrícula quiere decir por número de alumnos, la más grande de la Ciudad de México. Sí, o sea, está el campus de aquí, el de Cuitláhuac, está... Marín, está Zapán, Catepec, ¿sí? Y cada uno tiene muchos alumnos, y es la segunda más importante a nivel país, privada, ¿sí? Estoy hablando siempre del caso privada porque, bueno, las públicas se mueven exactamente sus niveles y sus números que manejan son otros, ¿no? La segunda a nivel país, el número uno es el TEC de Monterrey, si han tenido oportunidad de viajar, pues es que hay TEC de Monterrey casi en todas las ciudades más o menos de mediana grande del país, ¿no? No solamente en Monterrey, sino me ha tocado viajar a Villahermosa, a Mérida, a Veracruz, de hecho en varias ciudades de Veracruz hay instalaciones del TEC de Monterrey. Entonces ellos son más grandes a nivel país, y el segundo lugar a nivel país es la UNITEC, y en el DF es el primer lugar. ¿Sí? ¿Qué más? No sé si hasta aquí. Ah, faltó nada más tu presentación. ¿Cómo te llamas? ¿Perdón? Ah, bueno. ¿Dónde trabajas? ¿Por qué estás aquí? Sí. Sí, sí, como yo les decía, uno puede hacer dinero, muchas veces, pues no necesita el título y puede hacer uno muy buen dinero, pero siempre la satisfacción, los conocimientos, no sé, la disciplina, la forma de trabajo, y el hecho de que tienes que ir, tienes que hacer una tarea, esa disciplina te da una formación y una satisfacción muy grande, que muchas veces, bueno, no te la da el hecho de recibir dinero. ¿Sí? O sea, de hecho, pues en el caso de ustedes, hasta pagan por sufrir, se puede decir. Pero no es sufrir, es obtener conocimientos. ¿Sí? Bueno, entonces pasamos a la siguiente diapositiva, que en nuestro caso es la diapositiva 4. Vamos, normas de convivencia. ¿Cuál es la razón de ser de las normas de convivencia? Que todos estemos más cómodos, ustedes y yo, sabiendo, pues, cómo vamos a convivir, ¿no? Pues son reglas que ahorita vamos a acordar y vamos a ver de qué forma las cumplimos. Aquí es conveniente, vamos a hacer un paréntesis con respecto a esto, yo leí. Ya que me dicen que no se los han dicho, bueno, es la primera clase y a lo mejor lo han medio visto por ahí. Se los voy a medio leer. La escala de calificaciones finales en la UNITEC es del 0 al 10. ¿Sí? La mínima aprobatoria es 6. 5.99 nos sube a 6, se queda en 5. ¿Sí? Cualquier fracción aprobatoria, bueno, por ejemplo, un 6.5, si sube al inmediato superior, que sería 7, ¿sí? Hay dos exámenes por cuatrimestre, uno que se llama el examen bimestral, en nuestro caso será en la semana 7. ¿Sí saben ustedes cuál es la semana 7? Si no, ahorita lo checamos, lo traigo en mis notas. Y otro que es el examen final. Una vez que ustedes presenten el examen, en la clase siguiente yo les tengo que dar los resultados. Con ustedes, diríamos, miren, así era, estas eran las respuestas, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Y esa calificación queda asentada en actas, ¿no? El examen final incluye todo lo del cuatrimestre, ¿sí? El examen bimestral, solo los dos meses que ya hemos visto, son aproximadamente dos meses, en este caso son 7 semanas. Y el examen final comprende todo, ¿sí? Hay diferentes normas de evaluación, aquí recomiendan algunas, veremos más adelante las que corresponden a nosotros. Todos los exámenes son escritos. ¿Sí? En el caso de nosotros vamos a tener un proyecto de evaluación adicional que también tendrá calificación, valor, peso para su calificación final, pero invariablemente son dos exámenes y son por escrito. ¿Qué más? Aquí es el punto 7. No hay alumnos exentos. Existe la obligación por parte de los profesores de entregar y explicar a los alumnos el resultado de sus exámenes. Estas revisiones serán a la siguiente clase de aplicado el examen en el salón y horario normal de clase. ¿Sí? Y aquí empezamos con lo de las asistencias, eso lo vamos a ver más adelante. Déjenme checar aquí. No, las clases invariablemente deben de durar de 110 a 120 minutos. Si no hay descansos, no hay un receso, no hay nada de que digamos a la hora, pues vamos a descansar, vamos a la cafetería y regresamos en 10 minutos. No son clases continuas. Hay en escuelas donde se piensa que pues, 2 horas es demasiado. hay en escuelas donde se piensa que 2 horas está bien, ¿no? Yo en lo personal como profesor, pues sí prefiero las 2 horas, ¿no? Porque muchas veces ocurren cosas de que pues cualquiera puede llegar tarde. Y en una clase de 1 hora, pues 10, 15 minutos te impactan muy fuerte, ¿no? Claro que sí, si no puedes venir, pues son 2 horas las que pierdes. Ese es el problema. Entonces, derivado de eso, puntualidad. ¿Cuánto tiempo que...? Ah, bueno, en la Unitec solo hay o asististe o no asististe. No hay, ¿cómo se llama? Que digan, es que tuvo 5 retrasos, ¿no? Es asistencia o no asistencia. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que sea la tolerancia? Díganme. Aproximadamente deben ser 20 minutos, pero todo depende de... Normalmente se busca un acuerdo entre profesores y alumnos, ¿no? ¿10? ¿10 o 15? Entonces, vamos a dar una tolerancia de 15 minutos, ¿sí? A los 15 minutos, pues ya, mejor no lleguen. Si quieren, pues, o sea, es mi mismo caso, ¿no? Si me tardo más de 15 minutos, pues se puede pasar la clase para otro día. Ustedes ya me dirán en su caso si es que se llegase a presentar. Digo, bueno, yo vengo en carro, no vivo tan lejos, pero pues, siempre puede pasar, no sé, un choque, algo así, y llegaría aquí tarde, ¿no? Entonces no estoy exento de eso, pues nos medimos todos por unos 15 minutos. Más que nada, la razón de ser de este punto, como yo lo veo, es que muchas veces el que estén entrando y todavía alumnos 20 minutos después o 30 minutos después, se genera a problemas. Afortunadamente nuestra clase, bueno, ahorita, todavía esta semana hay inscripciones, muchos de los chicos que están allá afuera se están inscribiendo, a lo mejor se puede incrementar el tamaño de este grupo, ¿sí? Pero bueno, sí, cuando son muchos, pues es molesto, ¿no? Espero que no sea el caso de ustedes. En prepa me ocurre mucho que llega un chico 10 minutos y están todos sentados y vas a saludarlos a todos, eres que la clase es de 40. Y como hay, cada quien tiene, como ahí es un salón fijo, cada quien tiene su banca así como que la favorita. Y entonces, si está allá y él se sienta acá, la arrastra. Entonces se vuelve problemático cuando son muchos, cuando son pocos no es tan así. Celulares. Bueno, pues definitivamente adentro del salón pues no se puede usar el celular, ¿no? Si reciben una llamada o necesitan hacer una llamada importante por cualquier razón, cada quien tiene medida su prioridad, sin ningún problema pueden salir, ¿no? Lo mismo si llegan a buscarlos, salgan y regresan, no hay problema. Por eso ustedes sabrán medir qué es importante y qué no es importante, ¿no? Bueno, eso es lo que yo creo. Posiblemente otros profesores les dirán otra cosa, ¿no? Eso es cada quien lo maneja dentro de sus clases. Les digo, yo escuché a algunos profesores que decían, no, es que apaguen los celulares antes de entrar. O, pues no sé, no, pues que lo pongan en modo vibración, ¿no? Es que no nos gusta esa canción de Gael García Bernal que suena cada rato, ¿no? No, pero en realidad es lo de menos, ¿no? Ustedes saben, o sea, yo creo contigo que el celular forma parte de la vida de hoy. Entonces, como que decir es que lo apague, después el vibrador, no, depende del celular, no se siente mucho. Muchas veces el tono lo eliges porque se escucha muy fuerte y lo escuchas en cualquier momento. Entonces, es lo único que les pido, celulares afuera. Me dicen, yo no lo sé de cierto, no veo que alguno de ustedes traiga una laptop o algo así. Me dicen que a los salones no llega la señal inalámbrica. Si quieren hacer uso del internet, tiene que ser en zonas comunes allá afuera. Hay un área también para alumnos, creo que en la cafetería. pero aquí no llega. ¿Pueden tomar notas con la laptop? Pues sí, yo procuraré cada clase darles un material similar a este, con el cual iremos armando nuestras notas, y lo colocaré en internet, sí, para que ustedes, junto con la grabación del audio, sí, para que ustedes puedan ir viendo qué es. Si alguien no puede venir a alguna clase, bueno, pues puede consultar el audio y saber más o menos de qué se trató, ¿no? Y ya entre el audio y la diapositiva se hace una idea bastante aproximada de qué pudo haber existido en la clase. Celulares. Ah, bueno, laptops, netbooks, u equivalentes. Pues es lo que habré. Sí, sé la de diferencia. ¿Sí saben qué es una netbook? ¿No? Porque lo puse laptops y netbooks. Netbooks son unas que llaman actualmente mini laptops. Está la Acer, la FireOne. Está, bueno, pues hay muchas marcas, ¿no? La HP, la Mini Note y todo eso. Digamos que es algo más grande que un celular y más pequeño que una laptop. Se consideran en un rubro aparte porque no es en realidad una laptop, ¿sí? O sea, no le puedes meter, vamos a meterle AutoCAD y Corel y vamos a meterle el no sé, Resident Evil y todo, y los emuladores, no. O sea, es un equipo para conectarse básicamente a internet, que hagas un trabajo rápido, porque además las pantallas son pequeñas, y ya, ¿no? Es muy ligero. Puedes ir ahora que en tantos lugares tenemos acceso al internet inalámbrico, podemos ir a alguno de ellos y checar nuestros correos y todo eso. Sí, pero pues ya ahí no le quieran meter todo. Son muy baratas, andan alrededor de poco más de 5,000 pesos las netbooks, pero si no se dejen llevar muchas veces con la cinta de que ay, esa mini laptop, y al rato le empiezan a meter cosas y no funciona. Si ya nada más, casi muchas vienen con Linux, ¿no? Pero mucha gente, pues, por el hábito le pone Windows XP, ¿sí? Entonces, bueno, ya le ponen el Windows XP, el Firewall, el antivirus, y ya no le pueden cargar nada más. Pero bueno, por eso hice alimentos. En la UNITEC está prohibido entrar con alimentos a los salones. Claro está, si traen, no sé, si traen pizza para todos, no hay problema. No, no, o sea, no sé, agua. Pues es evidente que cualquiera puede tener sed en 2 horas, ¿no? O algo pequeño que vengan comiendo, pero pues traer la torta y las quesadillas y los pambazos, pues no, ¿verdad? Que a lo mejor vienen terminando algo y después lo depositan en la basura. Pero en términos generales, les digo en términos generales en la UNITEC, o sea, una cosa es lo que podamos hacer aquí, cada clase puede tener sus pequeñas diferencias y cada profesor de acuerdo lo maneja de acuerdo a su experiencia y al tipo de clase que da, ¿no? Ahorita van a ver la forma de trabajo que tendríamos en la clase y pues puede ser que esta materia sea un poco diferente a las demás, ¿sí? Asistencia, por si no sabían, para tener derecho a examen deben de tener el 80% de las asistencias, ¿sí? Quiere decir que aproximadamente puedes tener aproximadamente como 5 faltas en el cuatrimestre. Más de 5 faltas ya no da derecho a asistencia. Claro, no es algo así estricto, van a decir, oye, pero es que me estaba muriendo y me dio la influenza y me prohibieron salir de mi casa. Pues no, o sea, traen algún justificante médico, algún accidente, algún imprevisto, y debe de ser autorizado por el director de la carrera de ustedes. Él ya les extenderá un comprobante, el cual se hace circular a los profesores, y los profesores pues justifican la falta, ¿no? Se justifica la falta. Pero así como que, pues hoy me levanté sin ganas de ir a la escuela, pues que puede ocurrir, pues solo 5 veces en el cuatrimestre, lo cual daría aproximadamente 2 o 3 para el primer examen bimestral, porque son derecho a examen. Para presentar su examen necesitan pues cumplir las asistencias del bimestre, más presentar su credencial de alumnos de la UNITEC. La asistencia de hoy me imagino que no va a contar porque no me dieron listas, no las tenían todavía preparadas, pero bueno. Así es, eso en cuanto a la asistencia y el respeto mutuo, ¿sí? Lo puse aquí, como yo les digo, yo doy clases en prepa y es muy frecuente que los jóvenes no sepan, me dice, ¿no? Estamos en una etapa, pasé yo por eso, en que tú también te estás midiendo qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Eres un niño, como que ya estás dejando de ser niño y puedes hacer berrinches. Entonces sí me ha tocado alumnos, sobre todo alumnas, es el caso más frecuente, que se molestan por algo y me han llegado a empujar, ¿eh? O sea, ven su calificación, ay, es que ¿por qué me sacó 6? Y me empujan. No sé si así le harán a sus papás, no sé qué será, pero solo estoy teniendo que decir, ¿sabes qué? Espérate, ¿no? Yo nunca te he faltado al respeto, no tienes por qué faltármelo al respeto. Igual uno como profesor, de pronto las chicas, sobre todo como que lo ven a uno como su papá y se empiezan a acercar, hay chicas que agarran y me jalan de la camisa o me empiezan a agarrar del chaleco y se les dice, tengo que quitar las manos, no sabes qué, no, pero es que qué tiene de malo, pues sí, ellas se ven como niñas de 15 años, ¿no? Pero una niña de 15 años en realidad ya es una mujer, físicamente uno la ve como una mujer. Y por un lado le digo, no, es que mira, mi esposa me ve así, y mínimo un enojo y un regaño. ¿Sí? Se prestan muchas malas interpretaciones. Entonces, por eso les digo, es un ambiente de respeto. Pueden disentir, de mi punto de vista, por ahí de la novena semana, no sé si ustedes sepan, ustedes deben de evaluar al profesor. Hay varios puntos que van a evaluar, ¿sí? ¿Cómo prepara su clase? Desde cómo prepara su clase, si es de forma ordenada, si tiene conocimientos del tema, si ha sido justo con lo que les ha pedido, si ha cumplido en fecha y forma con todo eso. Pero en cualquier momento ustedes pueden tener un desacuerdo con un profesor, y piénsenlo así, ustedes están pagando. Si un profesor no les agrada, incluyéndome a mí y cualquier profesor, ustedes están en su justo derecho de cambiarlo. ¿Sí? Entonces ustedes así también véanlo, ¿no? Claro, uno es hay media, como les digo, hay profesores, habemos muchos profesores aquí que no tenemos la experiencia de ser profesores así fuerte, ¿no? Como para decir, no, es que ya llevo 10 años, ¿no? Lo que se busca en la UNITEC es que tengamos experiencia profesional y la podamos transmitir. ¿Sí? Entonces ahí sí, como les digo, yo sí voy a tener problemas, definitivamente. Entonces, hasta ahí. ¿Alguna duda de normas de convivencia, que fue la 4? ¿No? Entonces, vamos a la evaluación. A ver, voy a tomar tantita agua, hablando de los alimentos. ¿También es tu primera clase en la UNITEC? ¿O sea, esta es tu primera clase? No, hace mucho tiempo. Pero ahorita de este reingreso, ¿es tu primera clase? Sí. Ah. Sí, por eso estoy andando un poco más, porque ustedes son de primer semestre. Sí, entonces como que muchas de estas cosas no las conocen muy bien y no ha habido otro profesor que les haya podido decir, no, es que miren, aquí es así. Bueno, les puedo decir lo que sé. A lo mejor ya otro profesor con más experiencia, pues les dirá otras cosas. Bueno, algo que me faltó decir, bueno, voy a procurar que todos los documentos tengan más o menos el mismo orden. En este caso nuestro tema fue algoritmia, el de esta clase, estamos en la clase de algoritmia. Y aquí en la parte inferior, bueno, nuestra clase es la de introducción, ¿sí? Normalmente en la UNITEC nos marcan que nuestra primera clase sea, ¿cómo se llama? Conocimiento, expectativas del grupo, más adelante vamos a ver un poquito las expectativas, o sea, ¿qué esperan ustedes, pero de esta materia? ¿Sí? Ahorita platicamos más o menos qué esperan de su carrera, por qué están estudiando la licenciatura, o por qué están aquí en términos generales, pero ahorita vamos a platicar qué esperan ustedes de esta materia. Normalmente esa primera clase, parte de esa clase se toca para eso, ¿no? Hay profesores que profundizan un poco más, hay profesores que pues no profundizan tanto, sobre todo no se profundiza tanto cuando ya pues estamos por ahí del sexto semestre, séptimo semestre, pues ya como que cada quien sabe a dónde va, ¿no? En el caso de ustedes, como cuando yo estudié la licenciatura, pues esta materia es de las básicas, sí, no, yo cuando estudié la licenciatura yo decía, ay, es que matemáticas y contabilidad y administración, esas ni me importan, a mí las de la carrera, ¿no? Aunque a final de cuentas cuando uno asciende en el puesto, empiezan a ocurrir con que esas materias que uno ni les hacía caso, se vuelven las importantes. Dice, ¿cómo no le hacía yo caso al de administración? ¿Cuáles eran los pasos del proceso administrativo? Ahora los necesito. ¿Qué, cómo era la delegación? ¿Qué, cómo tenía que motivar a los empleados? ¿Qué? O la contabilidad, ¿no? Desde la simple declaración de impuestos. ¿Qué es un debe? ¿Es un haber? ¿Qué es comprobable? ¿Qué es no? Pero todas son importantes, ¿no? Todas tienen su razón de ser. Pero sí es evidente que uno pues está aquí y está en la licenciatura específica por algo. Algo le gusta de eso. Entonces uno, independientemente de cualquier cosa, siente motivación hacia esas materias, una motivación diferente que hacia las otras, ¿no? Entonces, a ver, la evaluación. Ah, bueno, me faltaba, que a él no se lo comenté. Aquí abajo está mi nombre, Raúl Ponce de Lantavira, y está mi dirección de correo. Sí, o sea, siempre voy a procurar ubicarlas ahí para que no tengan la fecha de la clase. Esto lo voy a publicar en internet, ya al final tocaré ese punto para que ustedes lo puedan descargar junto con el audio. Traigo esto aquí no porque me guste mucho escuchar el celular, que de hecho sí escucho muchos, yo escucho muchos podcasts. ¿Sí saben qué es podcast? Son, digamos, como... Sí, son como programas de radio que solo, la gran mayoría solo se publica en internet, digamos, pero sería más bien como una revista. ¿Por qué es la diferencia? Porque tú cuando escuchas la radio, tú dices, a las 8 de la mañana pasa el programa, me gusta escuchar a Toño Esquinca, ¿sí? O me gusta escuchar en la tarde las noticias con Joaquín López Dóriga, ¿no? Que pasa en Radio Fórmula, creo que es. Pero uno tiene que escuchar ese horario. No hay otro horario. Un podcast es un programa de audio que muchas veces en su estructura puede asemejarse al programa de radio, pero que uno puede descargar cuando sea. Ellos lo transmiten, no sé, un miércoles en la noche, y yo lo descargo el sábado sin ningún problema y puedo descargar anteriores. Hay programas especializados para descargarlos y para pasarlos al celular. Y ya después uno lo escucha como cuando quiera, ¿no? Lo tengo escuchando, lo paro y después sigo escuchando. Entonces yo normalmente en mi celular sí cargo podcast. Pero en este caso lo traigo aquí porque estoy grabando lo que estoy diciendo y ustedes me dicen. Para después colocarlo y que ya sea los demás que se anexen, o si ustedes, como les decía, un día deciden no venir o no pueden venir, puedan ponerse al día con lo que sería en esa clase. Como les decía, pasando a la siguiente, a la página 5, que es evaluación. 80% de asistencias van derecho a examen. ¿Sí? Las asistencias solo sirven para eso. Aproximadamente, voy a irme al último punto, la dirección del plantel nos recomienda que un 10% del peso de la evaluación total sea una evaluación continua. ¿Sí? En este caso, bueno, yo estoy considerando esa recomendación. La evaluación continua sería en base a tareas, diversas actividades que tendríamos a medida que nos vayamos adentrando, y consideraremos aproximadamente un 5% para cada bimestre, ¿no? ¿Qué más? Un 35% de su calificación será el examen bimestral. Como se ve aquí, aproximadamente lo debemos de tener en esta fecha, en la semana del 13 de julio. El 13 de julio es un lunes. Aquí se las debo porque no sé si los exámenes en la UNITEC se hagan cuando ustedes toman la materia o se hagan en otro horario. Sí, nosotros el 13 de julio es lunes y tenemos clase. Yo estoy asumiendo que se haría dentro del horario de clase. Pero no sé si se elija otro horario, ¿sí? Esa parte no estoy enterado. El examen final, como les decía, que incluye todo el bimestre, sería otro 35% aproximadamente. Y un 20% sería el proyecto final. Sí, en algoritmos veremos, ahorita vamos a entrar a lo que es un algoritmo, y el proyecto final sería hacer un algoritmo de una actividad. Sí, muy posiblemente lo haga diferenciado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor unos hacen de una cosa, otros hacen de otra y otros hacen de otra. ¿Sí? Pero pues depende también cómo nos vayamos desempeñando con los algoritmos. Aquí tengo una fecha establecida ya en la cual dejaré el proyecto final para entregarte junto con el examen bienestar. Sí, perdón, junto con el examen final. Bueno, ya, si hasta ahorita no tienen alguna duda, a lo mejor me falta por ahí algo de aclarar. Ah, ya sé que me falta aquí. No lo anoté. Ahora vamos a anotarme. Me faltaron las expectativas del curso. Y vamos a anotar acá. Expectativas. ¿Qué esperan ustedes de este curso? Del curso de algoritmia. ¿Madre? ¿Qué esperas? Aprender a estudiar diagramas de flujo. Sí. Claro, yo creo que todos van a decir, pues espero aprobar, ¿no? ¿Qué me ha ocurrido que llegan a decir eso? ¿Cuál es mi principal expectativa? Aprobar, ¿no? Los chavos de prepa sobre todo es eso. O sea, ellos esperan aprobar a como de lugar más que aprender en realidad algo. Conocer de diagramas de flujo. Diagramas. De flujo. Ok. Otra expectativa. Diferente a la de Ismael. Aprender más que pueda para, por ejemplo, para la carrera. Sí. ¿Qué la puedes aplicar? Conocimiento. Saber aplicarlo. Aplicación práctica. Otra por ahí. Ya sé que a lo mejor muchos no saben lo que es algoritmia, ¿no? Suena muy... Profundizar en el tema. Ok, una expectativa más. ¿No? Ahorita vamos a ver lo que es algoritmia. O sea, lo que pasa es que algoritmia para los que estamos en el medio ambiente de la programación es básico. ¿Sí? Es el término básico del cual parte todo. Entonces, para nosotros decir algoritmo es así. Aunque se ocupa mucho, los matemáticos lo ocupan mucho, los físicos ocupan mucho el término, y se llega a hablar en la televisión. ¿Ninguno de ustedes ve un programa que se llama The Big Bang Theory? ¿No? Este pasa por televisión restringida. Y este es en Warner. Sí, en Warner pasa pasa creo que a las 8, o sea, ya no lo voy a ver. Ya no me acordaba, veré la repetición, pero les comento porque ahí son unos físicos que siempre andan hablando que el algoritmo para resolver esto es cómico, ¿no? Entonces, parte de la idea del programa es que ellos hablan en sus términos y pues tú te quedas así como que ¿qué entiendes? y pero cómo es enfrentar su mundo que está basado en algoritmos, y ahorita van a ver porque digo que está basado en algoritmos contra lo que es el mundo real, que no está basado en términos generales en algoritmos, sobre todo un mundo como México, y ahorita van a ver por qué. Bueno, entonces pasamos al objetivo general. Este objetivo, a ver, primero, antes que nada, para aclarar esto, ¿vamos a conocer los diagramas de flujo? Sí. Los diagramas de flujo es una forma de expresar los algoritmos, ahorita. Es una serie de pasos que son básicamente mejor visualizados en un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo, para los que no estén familiarizados, es algo que nos dice cómo vamos a hacer una actividad, ¿sí? Normalmente tiene unas cajitas así que se llaman de decisión, y viene la flecha, nos dice que vamos a hacer alguna cosa, ¿sí? Se ocupan mucho en algoritmos, hay un estándar para hacer diagramas de flujo, regulado por la ISO, pero se ocupan diferentes modalidades de diagramas de flujo para expresar simplemente un procedimiento. Nos queda más claro cuando lo vemos en diagramas de flujo, en una especie de, se llaman también diagramas de parrilla, donde vamos viendo qué se hace primero, cuántas formas tengo que llevar de una cosa, a quién se la entrego, quién la recibe. Es una variación de los diagramas de flujo, pero son muy usados en algoritmos, y un algoritmo lo podemos hacer en diagramas de flujo, o al revés, hacer el algoritmo y después hacer el diagrama de flujo. Siempre es conveniente primero partir del diagrama de flujo, pero a medida que uno va teniendo experiencia, omite, ya lo trae uno en la cabeza. Es como cuando trae los ajedrecistas, ¿no? No necesitan apuntar las 20 jugadas que van a jugar adelante, ¿no? Ya las traen todas en la cabeza. Es algo similar. Este punto, sí. Aplicación práctica, sí. De hecho, algoritmia está medio complicado. ¿Alguno de ustedes ha programado? No, no ha programado. Algoritmos es la base para programar. ¿Sí? Es una materia bonita, es muy bonita, como les digo. Si ustedes quieren programar, que bueno, si están en mecatrónica y están en electrónica, van a tener que programar en diferentes lenguajes de programación, y actualmente se ocupa más de uno. O sea, para un desarrollo web, ¿quién está familiarizado con los términos del desarrollo web? Se ocupan como 10 lenguajes de programación, ¿eh? Java, JavaScript, HTML, XML, PHP, ASP. O sea, para hacer una simple página web, debes de saber como 10 lenguajes. Claro, no te conviertes en un experto de cada uno de ellos, pero sabes lo básico de cada uno. Y mucho lo deduces, ¿cómo? Porque eres bueno haciendo algoritmos. Ahorita vamos a ver qué es hacer un algoritmo. Entonces, es básica esa materia, y también muchos es donde se van a enfrentar. O sea, no es una materia para todos, ¿sí? ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, veo a los médicos que agarran y diagnostican y atienden enfermedades, y a pesar de todo les gusta, ¿no? Yo, como persona, enfrentarme a eso sería sumamente difícil, no podría soportar ser médico, ¿sí? Lo mismo pasa con los algoritmos. Para hacer un algoritmo se requieren ciertas cosas como paciencia, tolerancia, tranquilidad. Sí, es muy mental muchas veces el asunto. O sea, para hacer algo que es, ¿qué les puedo decir? Algo, un cuarto de página de una hoja, uno se puede tardar días en resolverlo. Y son 20 líneas de código, ¿eh? Yo el año pasado estuve viendo estructuras de datos especializadas en C con acceso a bases de datos MySQL, y eran códigos que eran 20 líneas. 20 líneas, si tú se los mostrabas a alguien que más o menos sabía algo de C, pero no sabía de algoritmos, y no las entendía. Era como si se las hubieras puesto peor que en ruso. Bueno, en iraní o algo así, porque ni el alfabeto puedes entender, ¿no? Eso es lo que pasa con algoritmos. Aquí ustedes se van a dar cuenta, pero no se necesita convertirse en un especialista. Sí se necesita ser más o menos hábil. Entonces, aplicación práctica, sí. Lo que aprendas aquí te debe de servir para aprender cualquier lenguaje de programación. ¿Sí? Eso sí es un hecho. De lo bien que tú te sientas aquí, vas a saber, vas a sentirte bien como para programar y te va a motivar a hacerlo. Si no sales bien, entonces...